Bueno, realmente yo quisiera agradecer a los representantes de la empresa acá, DINCA, que nos acompañan en el día de hoy, este importante donativo de juguetes, que como nos tiene acostumbrada la empresa privada del Estado Táchira, se ha pronunciado favorablemente con esta actividad que estamos realizando para los niños en la celebración del Día del Niño. Así que quiero agradecer a ustedes que han tenido a bien traer este donativo, a todo el empresariado que nos ha dado su apoyo firme para esta actividad y convocarlos a seguir trabajando y a seguir apoyando este tipo de actividades que tiene un fin muy importante, que son los niños tachirenses. Hacerles pasar un día alegre, un día distinto, y lo vamos a lograr en la medida en que trabajemos la sociedad unida, que es lo importante, una sociedad integrada, y así pues va a haber un beneficio común, que son nuestros niños felices.